Congela tu semestre en cuotas fijas y empezá tu carrera hoy en Universidad Siglo XXI. Inscribite y comenzá a estudiar desde donde estés. Conocé nuestra oferta académica en 21.edu.ar o llamanos al 0810-555-0202. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los gordos tenemos un rezo cada vez que vamos a comer con alguien. Nosotros no estamos eligiendo, ya sabemos lo que queremos comer. Estamos rezando. Es una oración que dice así: que no me diga de compartir. Moldavski. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Si es rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia. Métele Knorr. Es siempre más sabor. Si es rico, es Knorr. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. El Club del Moro. Santiago del Moro. En la ciencia. Alquiler de regalo a Flow. Garfield, fuera de casa, la película. El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que adora la lasaña, y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic, un gato callejero. Desde el jueves 11 al domingo 14 de julio, inclusive, solo en Flow. El clásico de los martes en la 100, te invitamos a almorzar o cenar en el Valo del Mattone para disfrutar de la mejor gastronomía italiana con un menú súper completo que incluye entrada, plato principal y postre, todo para dos personas. Quédate escuchando el Club del Moro y pasa un momento único con la persona que vos quieras en la sucursal de Palermo. Ya sabes, las mejores salidas están en la 100. Auspicia el informe del tránsito, auxilio24.com. Hace un par de minutitos arrancó el servicio de subtes en el día de hoy, día feriado. En la madrugada hubo un choque en Garay y Urquiza, y recuerden que hasta las 3 de la tarde va a haber cortes en el centro porteño por desfile y prueba atlética. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Agua Mercurio, el sol en mi ventana. Me permito viajar y pensar. Estoy ansioso de volverte a ver. Arax, ¿cómo me cuesta mirarte a los ojos? Canciones con futuro. Yarko. Desaparecido.